suena Onda Sabanera. Hey, hey. Cuando voy al baile, me voy a bailar. Yo me voy con Rosa a gozar. Cuando voy al baile, me voy a bailar. Yo me voy con Rosa a gozar. ¡Ajá! Cuando voy al baile, me voy a bailar. Yo me voy con Rosa a gozar. Mira, mira, mira, mira, mira cómo bailo. Mira, mira, mira, mira, mira cómo gozo. Mira, mira, mira, mira, mira cómo bailo sabroso. Sabroso. Mira, mira, mira, mira, mira cómo bailo. Mira, mira, mira, mira, mira cómo.